Un disco viene con sus marcas en el tiempo. Noticias Random en Disco Eterno. Bill Clinton comienza su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. A su vez, en Gran Bretaña, Tony Blair es elegido primer ministro, siendo el político más joven en ocupar dicho cargo, con 43 años. El 25 de enero, en Pinamar, es asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas por orden del empresario Alfredo Chabrán, luego de haberlo fotografiado junto a su mujer en las playas de dicha ciudad balnearia. Este hecho movilizó gran cantidad de trabajadores de los medios y ciudadanos en pedido de justicia bajo la consigna «No se olviden de Cabezas». El 23 de febrero, científicos escoceses anuncian que han logrado clonar una oveja, la cual fue llamada Dolly. Este es el primer mamífero de gran tamaño en ser clonado desde una célula adulta. El 17 de marzo, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, se inaugura el canal de cable CNN en español, primer canal de noticias abocado a Latinoamérica. El 11 de mayo, durante un particular torneo de ajedrez disputado en Nueva York, el superordenador de IBM Deep Blue le gana una partida de ajedrez a Garry Kasparov, quien nunca había perdido una partida profesional. Esto suscitó una polémica al no quedar claro si el mejor jugador del mundo era una máquina. El 28 de julio, un grupo de arqueólogos descubre finalmente los restos del argentino Che Guevara, héroe de la Revolución Cubana, 30 años después de su asesinato en Bolivia. Actualmente reposan en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. El 31 de agosto, en París, muere en un accidente automovilístico la princesa Diana de Gales, mejor conocida como Lady Di. En su honor se realiza un funeral al que asisten 1 millón de personas. Días más tarde, trasciende la noticia de que el chofer del auto conducía bajo los efectos del alcohol.